hago lo que me gusta, no le causo mal a nadie. Mas sé que algunos dolidos quisieran aniquilarme, pero no encuentran motivos y eso es lo que más les arde. Me dicen perseverante porque yo nunca me reco. Mi única competencia será mi propio trabajo. Como mi chamba es de altura, no me asustan los de abajo. Me dicen perseverante porque